Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. chiquillos, los músicos, Íñigo, que nos viene visitando desde las Europas, don Renato Ortiz, César Bernal, y que le habla Sebastián Tapia. Estamos muy contentos, muy felices. Por favor, voten con nosotros. No, gracias. Gracias al café también por el espacio. Sí. Muchas gracias. Las mejores vecinas. De los bailarines. Y los bailarines también, que llegaron tarde, pero llegaron. ¡Ah, bueno! Llegaron más tarde, pero llegaron más. Sí. Sí. Daniela, Julio. Llegamos para todos. Nicole. Señora Acevedo. David. Rodrigo. Dar las papalinas. Los chiquillos ahí al fondo.